Haz deporte, pero no dejes de cuidarte. Sigue las normas de bioseguridad del COVID-19 e infórmate sobre ellas solo en canales oficiales. Es un mensaje de Parlando Deportes para todos nuestros oyentes. Un parleo sobre la actualidad deportiva. Con el personaje de la semana. Conociendo todos los detalles sobre su preparación física. Con el personaje de la semana. ¿Estará listo para la competencia? Descubrámoslo. Seguimos aquí ya en la grabación de la entrevista aquí en Parlando Deportes. En este caso, entrevistar a Claudio Villanueva y conocer más sobre el premio que ganó en España de marcha y que le permitió ya tener, en este caso, su cupo a las Olimpiadas. Cuéntanos un poco cómo te fue en esa competencia. Muy buenas tardes, gracias por la entrevista. Estoy a las órdenes y muy contento por lo que sucedió en Sevilla, España, que puse la marca. Estábamos para poner la marca con el trabajo de mi entrenador Lucho y se logró ese resultado. ¿Qué tal? Buenas tardes, Claudio, un gusto tenerte acá en el programa. Mira, además de tu experiencia en estas marchas, ¿cómo fue esta de Sevilla? ¿Cómo estuvo? Cuéntanos un poquito más. ¿Cómo está mi don Luis? Aquí les voy a contar lo que pasó aquí en Sevilla, ¿no? Eran las temperaturas perfectas para competir. Estuvo de 9 a 17 grados, frío, entonces, y el circuito era plano, entonces aquí iba a salir la marca, sea como sea, iba a salir la marca. Estuve bien entrenado y iba muy confiado que venía poniendo la marca para Juegos Olímpicos. ¿Qué principales figuras de las que te vas a encontrar en la Olimpiada competiste contra ellos en esta competencia de Sevilla? Bueno, estaba un portugués, Sergio Vieira, que quedó segundo en el Mundial de Doha. Había un irlandés, había un francés y el resto eran españoles, ya que era campeonato nacional de 50 kilómetros de España. Entonces había, y sabemos que España es una potencia a nivel mundial, entonces había mucho marchador bueno, pero en verdad yo estaba mejor preparado, que se pudo conseguir la victoria y la marca para Juegos Olímpicos. ¿Hubo compañeros ecuatorianos también que participaron? No, bueno, me fui yo solo, no había ningún otro ecuatoriano que estuvo ahí en la prueba. Antes de llegar a la competencia, ¿cómo te preparaste? Bueno, nos preparamos muy fuerte con el trabajo planificado de mi entrenador Luchito. Seguíamos todo a cabalidad, como él decía. Entonces estábamos aquí por Cuenca, por Guayaquil, haciendo bastantes repeticiones, fondo. Entonces estaba bien preparado para este evento. A más de esta competencia, ¿alguna otra que tengas próximamente? Bueno, la próxima competencia es Challenger Mundial en La Coruña, pero voy a hacer 20 kilómetros y de ahí sí Tokio 2021 para hacer los 50 kilómetros. Estas dos pruebas más tengo hasta Juegos Olímpicos y no competiré nada más durante este tiempo. Claudio, ¿qué representa la muerte de Luis Chocho, lo que se refiere a la muerte de la marcha nacional? Bueno, representa mucho, ¿no? Ya que Luchito implementó la marcha aquí en el país, en Sudamérica, entonces la gente estamos muy dolidos por su partida, pero el destino es así, lo que estamos viviendo, este COVID que no perdona a nadie, entonces muy lamentable, en verdad, muy lamentable y muy dolido por lo que pasó con Luchito, pero él nos está cuidando desde arriba para que nosotros sigamos cumpliendo los objetivos y el bueno legado de hacer realidad trabajando para llegar de la mejor manera a Juegos Olímpicos. ¿Tuviste compañía del pueblo ecuatoriano, que es bastante allá en España? ¿Te aplaudieron mucho? Bueno, sí, sí, bueno, tenía el apoyo bastante de los ecuatorianos. Hubo una comunidad de ecuatorianos en Sevilla que tenían un grupo de WhatsApp y ya pasaron la noticia que yo estaba yendo a competir el día domingo 14, el día domingo de febrero, 14 de febrero, y era el día domingo. Entonces se pusieron de acuerdo y fueron al circuito para apoyarme, y muy agradecidos porque estuvieron en todo el circuito apoyándome y no dejaron de apoyarme para yo cumplir mis objetivos. Durante el tiempo de pandemia, ¿cómo te preparaste? ¿Cómo no perdiste en este caso el físico? Bueno, durante la pandemia pasamos en casa, pasamos entrenando en casa. Después ya en el mes de julio ya podíamos salir y empezamos a salir nuevamente por las calles para ponernos al máximo nivel, ya que en la casa se entrenaba, pero no era lo mismo. Entonces era necesario ya de salir a la calle a entrenar nuevamente, y así lo hicimos desde julio, y ahí empecé a ponerme de mejor forma para estos eventos que se venían. ¿Cómo es tu alimentación? ¿Bastante motepillo? Bueno, mi alimentación tiene que ser calidad, ¿no? Proteína, carbohidrato, todas las sustancias, todas las vitaminas que tiene que darme los alimentos, ensalada, carne, pollo, pescado. Entonces, todo eso como, pero una dieta estricta para no subir mucho de peso y tener niveles de grasa bajos y más masa muscular. Entonces todo esto lleva mi nutricionista Eli Dávila, con la que trabajo. Tenemos ya cupo contigo, con Glenda, con, en este caso, con dos o tres atletas más en lo que se refiere a la marcha. ¿Se irá sumando más gente? Bueno, les deseo lo mejor a todos y esperemos hacer un... esperemos ser la mayor cantidad de atletas que clasifiquemos a Juegos Olímpicos, ya que por prueba pueden ir tres. Espero que en cada prueba vaya la mayor cantidad y les deseo muchos éxitos. Esperemos tener más clasificados en el tiempo que viene para irnos un buen grupo a Juegos Olímpicos. La participación en Coruña, ¿para qué fecha es? En la participación en La Coruña es el 5 de junio, haré 20 kilómetros. Claro que no voy a hacer ritmos de 20eros, de 1 hora 20, 1 hora 21, sino voy a hacer un ritmo de 50ero, que sería 1 hora 25, 1 hora 26 más o menos, para ir afinando ya para Juegos Olímpicos. Ella, Fausto Miño, Josué Arias, Josué. Ella es flor arropada por el silencio que escucha bien. Ella parece niña, pero hace tiempo que ella es mujer. Yo soy aguacero para querer. Como la quise tener conmigo, le regalé gotas de rocío para poder verla florecer. Ella me ha agradecido como ninguna de agradecer. Me ha dado un collarcito, dos chocolates y mucha fe. Yo solo quería quererla bien y dibujar con algunos besos las mariposas que hay en su pecho, que me parecen gotas de miel. Ella quería quererme y yo quería querer también. Yo nací primero y ella nació un poquito después. Tal vez ya no la pueda yo tener, pero el amor no se le ha prohibido. Y si quisiera volar conmigo, tal vez le pida ser mi mujer. Ella me va a entender. estaremos siempre juntitos, pa' compartir solo buen cariño. O ya tal vez no la vuelva a ver. Ella, ella. Parlando de Deportes es más que un programa de radio que entrevista sobre todos los deportes nacionales. Poseemos nuestra propia cabina de radio, equipos de amplificación para grabaciones y eventos. Además, puedes publicitarte por nuestras páginas en redes sociales. Comunícate con nosotros al Twitter @ Parlando Deporte, Facebook Parlando de Deportes e Instagram @ Parlando Deportes y por WhatsApp 09846-10317. Búscanos en YouTube y envíanos tus noticias deportivas a parlandodeportes@gmail.com. Porque todo lo resolveremos parlando. Te informamos con noticias de todos los deportes del Ecuador. Calientitas. Recién sacaditas del horno. Y tú también nos puedes ayudar a emitirlas enviándolos diariamente a parlandodeportes@gmail.com. Porque todo lo resolveremos parlando. Alberto Miño, sería un honor llegar a Juegos Olímpicos, sé que tengo las posibilidades. El deportista que viajará con el apoyo del Comité Olímpico Ecuatoriano deberá cumplir un protocolo exigente debido a las disposiciones del torneo por temas de bioseguridad. Su vuelo está previsto para este 24 de febrero desde Alemania, país donde reside, pero se realizó pruebas COVID-19 con 7 días de anticipación y 72 horas antes de abordar el avión. Una vez en territorio catarí, deberá cumplir una cuarentena de 48 horas para entrar a la burbuja de los eventos WTT Middle East Half WTT Contender del 28 de febrero al 6 de marzo, WTT Middle East Half WTT Star Contender del 5 al 13 de marzo, World Singles Qualification Tournament del 14 al 17 de marzo. Los dos primeros son de la Federación Internacional de Tenis de Mesa, ITTF. Se realizan como reanudaron de los eventos que anteriormente había. Es como una burbuja. El tercero es la clasificación olímpica mundial, donde van todos, y solo da 8 plazas. Voy a estar casi un mes en Qatar, hay que ir días antes para hacer cuarentena. Sé que cada 3 días van a hacer este test coronavirus, explicó Miño. Alberto se mostró muy entusiasmado por poder asistir a la reanudación del círculo internacional, por ello expresó su total agradecimiento al COE. Es súper importante este apoyo, agradecer al Comité Olímpico por toda la ayuda, no solamente ahora que estamos rumbo a Tokio. Siempre nos ha ayudado para participar en diferentes torneos, no solamente a mí, sino a todo el equipo de tenis de mesa. El apoyo que nos brinda es importantísimo, estoy muy agradecido y ahora a tratar de dar lo mejor de nosotros en cada torneo. Ser parte de la Bundesliga alemana lo mantiene en ritmo de competencia. He estado jugando súper bien. Antes estaba como cuarto jugador, no me daba mucho chance, ahora tengo mayor oportunidad de jugar. Me siento bien físicamente, mentalmente, en la parte técnica, pero al igual que yo, todo el mundo se ha preparado, así que hay que estar atentos a todo lo que pueda pasar. El guayaquileño de 30 años, que ha sido en varias ocasiones campeón sudamericano de singles, está muy positivo en cuanto a las posibilidades de clasificación, ya que de no lograr una de las 8 plazas que se repetirán en el clasificatorio, podrá ir a disputar un cupo en el preolímpico latinoamericano del 13 al 17 de abril en Argentina. Su actuación en los eventos de la ITTF le sirve además para seguir acumulando puntos en el ranking mundial en el que marcha 77. Sería un honor llegar a Juegos Olímpicos. Creo que tengo las posibilidades y he estado trabajando muchísimo todos estos años para poder tener esta plaza, y estoy casi seguro de que se pueda dar. Sentenció. Esta es una nota por parte del Comité Olímpico Ecuatoriano. luchadores buscarán cupo olímpico en Europa. Los luchadores Andrés Montaño, Luisa Valverde, Génesis Reasco y Lucía Yepes viajarán la próxima semana hasta Italia, donde realizarán un concentrado previo al inicio de competencias clasificatorias a los Juegos Olímpicos Tokio 2020+1. Para este viaje y los eventos internacionales, la Secretaría del Deporte invirtió un total de $138,329. Junto a los deportistas viajarán Manuel Rubio, Jorge González y César Carrecedo, entrenadores de la Federación Ecuatoriana de Lucha Amateur. Para cumplir con la extensa planificación que culminará en mayo en el clasificatorio de Bulgaria, la nómina ecuatoriana la completan Jacqueline Moliocana, Jordan Ruiz y Cristian Rivas, deportistas que, de acuerdo a lo establecido por la FELA, participarán únicamente en las actividades de Italia. Del 23 de febrero al 4 de marzo, el equipo entrenará en Roma. Desde el 4 al 7 de marzo, los luchadores competirán en torneo ranking internacional Matteo Pelliconi, donde Montaño, bicampeón panamericano, buscará revalidar el oro obtenido el año pasado. Posteriormente, del 8 al 18 de marzo, el conjunto cumplirá una nueva fase de preparación en Budapest, Hungría, y desde esa última fecha hasta el 6 de abril se concentrarán en Plovdiv, Bulgaria. Allí los tricolores combatirán del 7 al 10 de abril en el Internacional Tournament Dan Kolob. Luego de su estancia en Plovdiv, la delegación se trasladará hacia la capital búlgara. Entrenarán con sus pares de diversas naciones desde el 11 de abril hasta el 4 de mayo. Finalmente, nuestros luchadores tendrán la oportunidad de conquistar los cupos hacia Tokio 2020+1 del 5 al 11 de mayo en World Championship Olympic Qualifier, que se disputará en Sofía, Bulgaria. Quienes obtengan el primer lugar en cada categoría clasificarán directamente a los Juegos Olímpicos previstos a celebrarse del 23 de julio al 8 de agosto. Una nota de la Secretaría del Deporte. Deportistas con discapacidad se preparan en Salinas. En Salinas, 8 deportistas con discapacidad realizan una base de entrenamiento de evaluación técnica al nivel del mar, con miras a los próximos eventos clasificatorios rumbo a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021, que se realizarán del 24 de agosto al 5 de septiembre. La selección, que está bajo la dirección técnica de los entrenadores Comité Paralímpico Ecuatoriano, está conformada por los atletas Darwin Castro, T11, discapacidad visual total, y sus guías Sebastián Rosero y Diego Arévalo, Jimmy Caicedo, T11, y su guía Eric Sánchez, Nayela Minda, T20, discapacidad intelectual, Juan Pugos, T20, Sixto Moreta, T12, discapacidad visual parcial, quienes cumplen la jornada con entrenamientos en dos jornadas de 9 a 11 y media y de 17 a 18 horas 30, en la pista sintética de la Escuela Superior Militar de Aviación. El profesor Freddy Moposita, quien está a cargo del grupo de entrenamiento, indicó que es importante realizar este concentrado a nivel del mar, ya que se cumplen cargas específicas que permiten un adecuado modelaje competitivo y evaluar algunos indicadores de rendimiento como la frecuencia cardíaca, peso, saturación y oxígeno y sensaciones de adaptación de calor y humedad. Dentro del grupo, el deportista con mayor experiencia es el paratleta Darwin Castro, quien alcanzó su marca personal en 4 minutos 11 segundos de 1500 metros, 15 minutos 47 segundos de 5000 metros y busca su clasificación a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021. Ecuador, para los Juegos Paralímpicos, tiene clasificados a 4 deportistas: Kiara Rodríguez, Anderson Colorado, Roberto Chalay, Damián Carcelén. Este concentrado se realiza gracias al trabajo coordinado del Comité Paralímpico Ecuatoriano y la Secretaría del Deporte, con el objetivo primordial de que los deportistas de alto rendimiento con discapacidad continúen su preparación en 2 microciclos rumbo a la participación en el Grand Prix de Túnez, a celebrarse del 3 al 25 de marzo del año en curso. Esta es una nota de la Secretaría del Deporte. Representantes de Kitami mantuvieron intercambio cultural con atletas de marcha y fondo de Ecuador. En una abreboca de lo que será el concentrado del Team Ecuador en la ciudad japonesa previo a la participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, los anfitriones demostraron sus conocimientos sobre la cultura ecuatoriana y compartieron el entusiasmo por albergar a los atletas tricolores. La cita se desarrolló de manera virtual la noche del martes 23 de febrero de Ecuador, mañana del miércoles 24 de febrero de Japón. También participaron los representantes del COE, su presidente Augusto Morán y el tesorero Miguel Nasser, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo Manuel Bravo y los entrenadores de los deportistas. El programa arrancó con un video en el que se presentó la naturaleza de Catimi y a sus pobladores, quienes con banderas tricolores desde ya alientan a la delegación nacional a conseguir los mejores sitiales en los Juegos. En otro video sorprendieron preparando un plato típico del país, el seco de pollo. Quiero felicitarlos porque la producción estuvo muy buena y veo que las indicaciones estuvieron muy precisas para realizar el plato, dijo con una sonrisa el presidente Augusto Morán. Creo que va a ser una experiencia maravillosa, Catami. Ya veo que van conociendo los platos ecuatorianos. El intercambio cultural es algo provechoso para los atletas y totalmente positivo, comentó el marchista Andrés Chocho. Posteriormente, deportistas y entrenadores tuvieron un espacio para hacer sus preguntas. El marchista David Hurtado mencionó que una de las comidas típicas de Japón que quisiera degustar, mientras que la maratonista Paola Bonilla se interesó por conocer las condiciones climáticas que experimentará la ciudad asiática durante el concentrado. Katami, que se encuentra en la isla Hokkaido, está ubicado al norte de Japón, en el mar de Okhotsk. Nuestros hospedadores señalaron que el clima es agradable. Durante julio estará soleado y será muy cómodo para los entrenamientos. De su parte, el entrenador Julio Chiqui consultó sobre los protocolos de bioseguridad. Entre otras cosas, se explicó que la delegación estará en una burbuja y no tendrá contacto con la población. En cuanto al intercambio de conocimientos, mientras los japoneses destacaron la belleza natural que existe en Ecuador, entre ellas las Islas Galápagos, Andrés Chocho, quien ha tenido una oportunidad de estar en Japón, habló de la organización de sus ciudades, el respeto, la puntualidad y disciplina de su pueblo. El programa de intercambio se extendió por una hora y también sirvió para que los anfitriones conozcan más sobre el deporte nacional. La marcha ecuatoriana es un referente no solo a nivel panamericano, sino también mundial. Jefferson Pérez ha dado 2 medallas olímpicas y también tenemos una medalla de oro en Buenos Aires 2018, Juegos Olímpicos de la Juventud con Oscar Patín. Además de múltiples medallas panamericanas, sudamericanas y bolivarianas, Cuenca, que es una ciudad de 2.500 metros sobre el nivel del mar, es la cuna de la marcha a nivel de América, detalló el presidente Morán. La marcha y el fondo son un valor fundamental para el atletismo ecuatoriano, marcando una época constante en los últimos años. Después del logro deportivo de Jefferson Pérez, han venido muchos éxitos y logros deportivos que merecen la ansiada medalla olímpica, lo que es el sueño más grande que tenemos, dijo Manuel Bravo. El momento fue oportuno por parte del presidente Morán para dar a conocer el lamentable fallecimiento del profesor Luis Chocho, precursor de la marcha en el país. Los representantes de Catimi extendieron su nota de pesar, alentando a los deportistas a darlo todo en estos juegos en memoria del entrenador de campeones. Sobre el final, titular del COE agradeció a las autoridades japonesas por la calurosa bienvenida que desde ya le están brindando al Team Ecuador. Los atletas que participaron del intercambio son los marchistas Andrés Chocho, Claudio Villanueva, David Velázquez, Paola Pérez, Glenda Morejón, Carla Jaramillo, Daniel Pintado y David Hurtado. También estuvieron los fondistas Segundo Jami, Byron Piedra, Rosalba Chacha y Paola Bonilla. Catimi se ubica a unos 290 kilómetros de Sapporo, donde se llevarán a cabo entre el 5 y 8 de agosto las pruebas de marcha y maratón en los Juegos Olímpicos. Esta es una nota por parte del Comité Olímpico Ecuatoriano. Jonathan Caicedo se suma a Richa Carapaz en la Vuelta a Cataluña. Caicedo ha confirmado su participación en esta competencia que se desarrollará del 22 al 28 de marzo. Caicedo es parte del IF Pro Cycling. Jonathan viene de ser bicampeón en el reto de Chiles. Atletas clasificados a Tokio se adaptan al calor y la humedad con base de entrenamiento en Salinas. Con el apoyo del Comité Olímpico Ecuatoriano, el marchista Daniel Pintado y la maratonista Paola Bonilla vienen entrenándose en el bañario de Santa Elena desde el 13 de febrero, con el objetivo de aclimatarse a temperaturas similares a las que se vivirá en Sapporo, sede de las pruebas Juegos Olímpicos. Bajo las órdenes del entrenador Julio Chucky, los deportistas cumplen unas exigentes jornadas de la preparación de la base naval de Salinas hasta el 26 de febrero. Junto a ellos también entrena la marchista Paola Pérez, quien busca la clasificación olímpica. El pasado miércoles el grupo recibió la visita del equipo del COE y los métodos de Nadia Dumani y Julio San Miguel como parte del seguimiento que vienen realizando a la institución para conocer de cerca el acontecimiento de cada uno de los deportistas. Daniel Pintado, el marchista, que ostenta los títulos de campeón del Panamericano de Lima del 2019 y Suramericano en Cochabamba de 2018, 20 kilómetros, señala que la iniciativa de aclimatarse al calor nace tras competir el Campeonato Mundial de Atletismo en Doha en 2019, donde se vieron afectados por las temperaturas que superaron los 40 grados centígrados. Tras estos días de preparación, siente que el objetivo del campamento está surtiendo sus efectos. Incluso destaca que ha mejorado sus tiempos. Ahora se alista para afrontar el calendario 2021, el cual dependerá mucho de las disposiciones de cada país en la pandemia. Hasta ahora tiene previsto el Campeonato Nacional de Marcha, la Copa Panamericana de Marcha en Guayaquil, el Campeonato Suramericano de Atletismo en Buenos Aires, Argentina, y el circuito de Rice Walking in Permit. Paola Bonilla, desde su parte de la fondista Paola Bonilla, pone su mira en los Juegos Olímpicos de Tokio, por lo que no tiene planificado realizar ningún evento que supere 21 kilómetros. Por eso el proceso de aclimatación es un factor importante para la poseedora del récord nacional de 42 kilómetros. Tras el concentrado de Salinas, espera para poder realizar otro campamento en Portugal. Ha sido para nosotros un poco duro el calor de la humedad, no estamos acostumbrados para estas condiciones, pero el objetivo era justamente, creo que sí ha ganado mucho, señaló Paola. Esta es una nota del Comité Olímpico Ecuatoriano. Esta es toda la información que tenemos para este programa. Vamos con más música. Estás siempre perdiendo. Tú dime si estoy solo o también lo estás sintiendo. Te confieso, es demasiado descubrirme ese cuestado. Me hipnotizas, aturdido, anestesiado. hacen todo. Mentirte. A 13 horas, todos los domingos por dos vías. AM y www.radiocc.com. Natu, Luis, Nardo, Parlando de Deportes. Todos los personajes del deporte ecuatoriano. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿Y dónde andará nuestro viejito parlador? Aquí, leyendo y subiendo memes y momos. Pues prepárate, que ya empezó tu segmento. Ah, las indagaciones capciosas. Ya las tengo listas, ya voy para allá. Ya voy. Porque todos los referemos parlando. Tomando en cuenta, Claudio, que en la prueba que ganaste fue en el Día del Amor, ¿cuál fue el regalo que le diste a esa persona especial? Bueno, el regalo que mejor le di era el cumpleaños de mi entrenador y le dediqué a él la prueba porque él cumplía el día domingo años, entonces yo le dediqué a él mi competencia y la victoria y la marca. Y tu familia siempre está pendiente de tus actuaciones, me supongo, ¿verdad? Sí, bueno, mi esposa, mi mamá, mis dos hijos siempre pendientes en mis actuaciones y apoyándome ellos también desde casa, que esto me sirve de mucho también. ¿Cómo combinas, en este caso, ese entrenamiento con la vida social, familiar? Bueno, más me dedico a descansar, en verdad, para llegar en óptimas condiciones. Más me dedico al entrenamiento y a descansar bastante para llegar en óptimas condiciones a las próximas competencias. ¿Estás listo para seguir entrenando, seguir con tus actuaciones y tal vez la próxima separación de este lindo deporte? ¿Para cuándo tienes pensado tal vez o seguir corriendo hasta cuando te den las piernas? Bueno, seguir marchando hasta que Dios permita, ¿no? Todavía tengo 33 años, puedo seguir unos Juegos Olímpicos más hasta los 37 y ahí ya pensaré a ver si me retiro o no. Pero por el momento voy a seguir entrenando, compitiendo y dejar en alto el país. Necesito saber.

que nos dediquemos, que siempre tengamos sueños, pero trabajemos por ellos para que se cumplan, ya que todo lo que nos propongamos en verdad siempre sale, siempre se cumple, pero siempre tengamos sueños y siempre trabajemos para ellos y no nos desanimemos y sigamos para adelante. ¿Cómo la gente que te escucha puede seguir tu carrera deportiva? ¿A través de qué redes sociales? ¿A través de qué direcciones? Bueno, todos los que me siguen pueden seguirme en Facebook, Claudio Villanueva Flores, en Instagram y en Twitter. Entonces todas las redes sociales llevo y pueden seguirme toda mi vida deportiva. Qué bueno, ha sido un gusto tenerte en este programa y esperamos que tus competencias futuras sean magníficas y que nos traigas pues la medalla de oro de los Olímpicos, ¿no? Que Dios te bendiga, sigue adelante, que es muy interesante saber de ti también. Muchas gracias por el apoyo, así lo haré, trabajaré como dije primero bien, trabajaré muy fuerte para que después se vea reflejado los éxitos, pero primero hay que trabajar y entrenar para que después salgan las cosas. Parlando de deportes, voy parlando, porque todo lo resolveremos parlando. Agradecemos a Claudio Villanueva por su participación y su le felicitamos otra vez por ese cupo que logró y esperamos que siempre nos traiga más noticias. Y agradecemos también a nuestros oyentes por habernos escuchado. ¿Cuáles son las formas de hacerlo cada semana?